Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Decenas de miles de iraquíes se manifestaron el sábado contra un pacto que le permitiría a las fuerzas estadounidenses quedarse en Irak por 3 años más. Los manifestantes flameaban banderas iraquíes y cantaban «Sí, sí, Irak, no, no a la ocupación» y prendieron fuego imágenes del presidente George Bush y de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Los seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sadr dijeron que la protesta demostró que muchos iraquíes se oponen al plan de Estados Unidos de mantener fuerzas estadounidenses en Irak. Hasim al-Araji, colaborador de Muqtada al-Sadr, dijo: todos los iraquíes, incluso los sunitas y chiitas, árabes y kurdos, han salido a las calles hoy para expresar su rechazo a la ocupación y al pacto de seguridad, y exigimos a quienes también denuncian el pacto que organicen una manifestación similar. El New York Times informa que la oposición al pacto aumenta dentro de Irak, incluso entre los partidos que negociaron el acuerdo. El domingo, la Alianza Iraquí Unida, que está a favor del gobierno, dijo que no apoyaría el acuerdo a menos que exija la retirada de los soldados estadounidenses de Irak para 2011. En Afganistán, una trabajadora de ayuda británica recibió un disparo en el día de hoy mientras caminaba a su trabajo en Kabul. Gail Williams trabajaba en la organización Serve Afganistán, un grupo de ayuda cristiano con sede en Gran Bretaña que se centra en el desarrollo comunitario y la educación y orientación vocacional para personas con discapacidades. Al menos 30 trabajadores de ayuda murieron en Afganistán en lo que va del año, mientras que otros 92 fueron secuestrados. In campaign news, former Secretary of State Colin Powell. En noticias de la campaña electoral, el exsecretario de Estado Colin Powell expresó su apoyo al candidato presidencial demócrata Barack Obama. El general retirado de 4 estrellas, quien desempeñó funciones en los 2 últimos gobiernos de Bush, realizó el anuncio en el programa Meet the Press de NBC. Colin Powell dijo: entonces, cuando miro todo esto y recuerdo mi carrera en el ejército, tenemos a 2 individuos. Cualquiera de los 2 podría ser un buen presidente, pero ¿cuál es el presidente que necesitamos ahora? ¿Cuál es el individuo que sirve a las necesidades de la nación para el próximo periodo? Y llego a la conclusión de que, debido a su capacidad de inspirar, por la naturaleza inclusiva de su campaña, porque está llegando a todo Estados Unidos, por quién es y por sus capacidades retóricas, y tenemos que tener en cuenta, además de su sustancia, tiene tanto estilo como sustancia, que cumplió la norma de ser un presidente exitoso, de ser un presidente excepcional. Creo que es una figura de transformación, es una nueva generación que llega al escenario mundial, al escenario de Estados Unidos, y por esa razón votaré al senador Barack Obama. Colin Powell also criticized the campaign. Powell también criticó las tácticas de la campaña de John McCain y del Partido Republicano. Colin Powell dijo: también me preocupa, no lo que dice el senador McCain, sino lo que dicen los miembros del partido. Y no se permiten decir cosas como, bueno, ya saben que el señor Obama es un musulmán. Bueno, la respuesta correcta es que no es un musulmán, es cristiano, siempre ha sido cristiano. Pero la verdadera respuesta correcta es, ¿y si lo es? ¿Hay algo malo con ser musulmán en este país? La respuesta es no. Eso no es Estados Unidos. ¿Hay algo malo con un niño musulmán estadounidense de 7 años que cree que puede ser presidente? Sin embargo, he escuchado a altos miembros de mi propio partido tirar esa sugerencia. Es un musulmán y podría ser asociado con terroristas. Esta no es la forma que deberíamos hacerlo en Estados Unidos. Barack Obama recibió el apoyo de 2 de los mayores periódicos del país, el Chicago Tribune y Los Angeles Times. Obama es el primer demócrata en recibir apoyo del Tribune en los 161 años de historia del periódico. The New York Times reports Barack Obama's days away. El New York Times informa que Barack Obama está a unos días de debatir el récord de gasto en publicidad establecido por el presidente Bush hace 4 años. Obama gastó casi $188 millones en publicidad en la elección presidencial, mientras que John McCain gastó $91 millones. Kenneth Goldstein, del Advertising Project de la Universidad de Wisconsin, dijo: Este es territorio desconocido. Jamás habíamos visto que una parte tuviera una ventaja tan grande en una campaña presidencial. El domingo, la campaña de Obama anunció que recaudó un récord de $150 millones en donaciones en septiembre. El récord mensual anterior fue de $66 millones, que Obama recaudó en agosto. Obama es el primer candidato presidencial que decidió salirse del sistema de financiamiento del gobierno desde su establecimiento en 1976. Over the weekend, Senator John McCain and Governor Sarah Palin repeated. El fin de semana, el senador John McCain y la gobernadora Sarah Palin pintaron varias veces a Barack Obama como un socialista. En su discurso radial semanal, McCain dijo: al menos en Europa, los líderes socialistas que tanto admiran a mi opositor son sinceros acerca de sus objetivos. Palin dijo que el plan impositivo de Obama se parece un poco al socialismo. En un evento de la campaña en Westerville, Ohio, John McCain sugirió que Barack Obama tiene una agenda económica oculta. El senador John McCain dijo: after months of campaign trail eloquence. Tras meses de elocuencia en la campaña, finalmente nos enteramos cuál es la meta económica de Obama. Le dijo a Joe que quiere repartir la riqueza. Repartir la riqueza. Cree en distribuir la riqueza, no en políticas que hagan crecer nuestra economía y generen puestos de trabajo y oportunidades para todos los estadounidenses. El senador Obama está más interesado en controlar quién se queda con su trozo del pastel que en hacer que el pastel crezca. At a rally before over 100,000 supporters in St. Louis. En un evento ante más de 100,000 seguidores en San Luis, Missouri, Barack Obama defendió su plan impositivo. Obama dijo: John McCain is so out of touch. John McCain está tan lejos de las luchas que ustedes están enfrentando. Debe ser el primer político de la historia en catalogar un recorte de impuestos a los trabajadores como una política de bienestar. Bueno, déjenme decirles, la única política de bienestar en esta campaña es el plan de John McCain de darles otros $200,000 millones en recortes de impuestos a las compañías más pudientes de Estados Unidos, incluyendo $4,000 millones en recortes a las grandes empresas petroleras que tuvieron ganancia récord en el gobierno de George Bush. Por ellos es por quien lucha John McCain. Yo estoy luchando por ustedes, y nosotros no podemos soportar 4 años más de lo que tuvimos los últimos 8. La campaña de McCain está siendo criticada por atacar a Obama utilizando llamadas automáticas en al menos 10 estados clave para la definición de las elecciones. En al menos una de las llamadas, la campaña de McCain resalta la vinculación de Barack Obama con Bill Ayers, el ex miembro de Weather Underground. La publicidad de la campaña de John McCain dice: hola, estoy llamando en representación de John McCain y del Comité Nacional Republicano porque usted debe saber que Barack Obama ha trabajado estrechamente con el terrorista nacional Bill Ayers, cuya organización bombardeó el Capitolio de Estados Unidos, el Pentágono, la casa de un juez y mató a estadounidenses. Y los demócratas aprobarán una agenda de extrema izquierda si toman el control de Washington. Barack Obama y sus aliados demócratas carecen de juicio para liderar a este país. Esta llamada fue abonada por McCain-Palin 2008 y el Comité Nacional Republicano en 202-863-8500. Surrogates of John McCain have also intensified their campaign. Representantes de John McCain también intensificaron su campaña de pintar a Barack Obama como un antiestadounidense. El viernes, la congresista republicana Michelle Bachmann de Minnesota apareció en el programa de MSNBC Hardball con Chris Matthews. La diputada Michelle Bachmann dijo: Absolutamente, estoy muy preocupada de que tengan opiniones antiestadounidenses. Eso es lo que le preocupa al pueblo estadounidense. Es por eso que quieren saber cuáles son sus respuestas. Es por eso que Joe el plomero figuró tan alto en los últimos días. Chris Matthews dijo: ok, quiero salir de esto. Bachmann dijo: ¿por qué Joe el plomero? Matthews dijo: quiero decir esto. Bachmann dijo: preguntó la pregunta que muchos estadounidenses quieren saber. Durante el programa, la congresista Michelle Bachmann dijo que los medios deberían lanzar una investigación para determinar quién es pro-estadounidense o anti-estadounidense en el Congreso. El Minneapolis Star Tribune informa que los comentarios de Bachmann podrían terminar perjudicando su reelección. Desde el viernes, su opositora, Elwin Tinklenberg, del Partido Demócrata Agrícola Trabajador, recaudó más de $640,000, más que todas las donaciones que recibió durante todo el tercer trimestre. Attorneys for the community organizing group Acorn. Los abogados del grupo de organización comunitaria Acorn notificaron al FBI y a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de varios incidentes donde organizadores y oficinas de Acorn fueron atacados. La semana pasada, John McCain acusó al grupo de posible destrucción del entramado democrático al perpetrar uno de los mayores fraudes en la historia de los votantes en su país. En Cleveland, Ohio, un organizador de Acorn recibió una amenaza de muerte luego de aparecer en televisión. Mientras tanto, vándalos irrumpieron en las oficinas de Boston y Seattle del grupo y robaron computadoras. En otra noticia de las elecciones, Los Angeles Times informa que el dueño de una empresa que el Partido Republicano de California contrató para registrar a decenas de miles de votantes fue arrestado bajo sospecha de fraude de registro de votantes. Mark Jacoby es acusado de registrarse en forma fraudulenta para votar en una dirección de su infancia en California, donde ya no vive, para que pareciera que cumplía con el requisito legal de que todos los recaudadores de firmas sean elegibles para votar en California. La Corte Suprema revocó un fallo de un tribunal inferior que exigía a funcionarios estatales en Ohio que brindaran información que hubiera facilitado que el Partido Republicano impugnara el derecho a votar de 200.000 personas en Ohio. Los republicanos demandaron a la secretaria de Estado de Ohio, Jennifer Brunner, para proporcionar mesas de elección del condado con listas de nuevos inscriptos cuya información no coincidía precisamente con las bases de datos del gobierno. Carrie Davis, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Ohio, elogió la decisión del tribunal. Esta es una gran victoria para los votantes de Ohio. Eliminar a votantes por errores de información es ilegal. Debemos continuar estando vigilantes y luchar contra estas y otras formas de supresión de votantes, afirmó. Associated Press informa que Freddie Mac pagó secretamente a una empresa consultora republicana $2 millones hace 3 años para derrotar una legislación que hubiera regulado y disminuido el tamaño de la gigante hipotecaria y de su empresa hermana, Fannie Mae. La empresa de lobby era DCI de Washington. Su presidente, Doug Goodyear, fue más tarde contratado por la campaña de John McCain para dirigir la Convención Nacional Republicana en septiembre. Goodyear luego tuvo que renunciar al trabajo de la convención luego de que se reveló que también había hecho lobby para la Junta Militar en Birmania. El gobierno de Bush propone suavizar las restricciones a arrojar desechos de minería de perforación de la cima de la montaña cerca de ríos y corrientes de agua. El Departamento del Interior está avanzando en la redacción de una regulación de 1983 que prohíbe a las empresas de minería de carbón arrojar montañas de desechos a 30 metros de cualquier corriente de agua si los desechos afectan la calidad y cantidad del agua. John Mulher, de Air Justice, dijo: la nueva norma permitirá a las empresas de carbón arrojar grandes cantidades de desechos a las corrientes de agua, enterrándolos en forma permanente. Y el estado de Georgia anunció planes de ejecutar a Troy Davis en una semana, el 27 de octubre. La semana pasada, la Corte Suprema decidió no hacer lugar a la apelación de la condena a pena de muerte por el asesinato de un policía en 1989. Desde el juicio original, 7 de los 9 testigos policías cambiaron su declaración. No hay pruebas físicas que vinculen a Davis con la escena del crimen. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.